Tenemos que importar gasoil para que la Argentina siga produciendo. Ahora, ¿ustedes piensan que ese es un problema de la Argentina? No se equivoquen. En el G7 se llevó gran parte de la discusión. Ayer vi en un programa de televisión donde me tocó estar cómo Macron le reclamaba a Biden de dónde sacaba combustibles para Europa, porque Estados Unidos tenía saturada su producción. Y los Emiratos Árabes decían que durante los próximos 5 o 6 meses no iban a poder darle combustibles. En ese mundo estamos. Y la solución que encuentran es proponer un paro. ¡Déjenme de embromar! ¡Busquen una mejor solución! ¡Lo que necesitamos es seguir produciendo! Claro que tenemos un problema con la inflación. ¿Cómo no lo voy a tener si el mundo entero está explotando por la inflación? Y la Argentina lleva más de 20 años con 2 dígitos de inflación. Y la Argentina que yo recibí nos dejó 54 puntos de inflación más la deuda de la que antes les hablé. ¿Ustedes piensan que yo no soy consciente de que ese problema existe? ¡Claro que existe! ¡Claro que trabajamos para resolverlo! Y claro también que eso hace falta para poder resolver ese problema, que todos tengamos un compromiso solidario. Porque la especulación sigue siendo una de las causas de la inflación.